las características por ahí son un poco distintas a lo que ustedes describen de La Plata. Acá lo que se notó es una cantidad menor de cupos, cupos, para que se entienda, nosotros le llamamos a la cantidad de chicos que comen, o sea, almuerzan en el comedor o bien acceden al desayuno o a la merienda completa. Uh-huh. Hubo explicaciones oficiales acerca de distintos listados que se manejaban en distintos organismos de La Plata. Ustedes saben que todo lo que es política alimentaria se maneja a través de desarrollo social y de políticas socioeducativas. Eso es un cambio que hubo hace un tiempo la administración de la provincia de Buenos Aires, que nosotros obviamente nunca vimos como positivo. Y en este sentido parecía que de allí tenían un listado con una cantidad de chicos que accedía a ese, que accedían a esos servicios y que en Dirección General de Escuelas tenían otro. Esta es la aplicación oficial. Esto se tradujo en que 3.500 chicos, 3.500 chicos menos iban a poder acceder al desayuno o merienda completa y 500 chicos al almuerzo. Es un total de más o menos 4.000 chicos que estarían dejando de percibir ese servicio en las escuelas, ¿no? Claro. Cuando nos explican eso, por supuesto que nosotros sabemos que esto no es la primera vez que pasa. La última vez que aumentaron la partida por cupo, partida por cupo significa la cantidad de dinero que se paga por chico para comprar la mercadería para hacer el almuerzo o la merienda o el desayuno. Si bien aumentaron la cantidad de dinero, lo que hicieron paralelamente es recortar la cantidad de cupos, o sea, cantidad de chicos que podían acceder. En definitiva, con el mismo dinero, si bien les aumentaba por chico, eran menos cantidad de chicos que podían acceder a ese beneficio. O sea que no es nuevo para nosotros esto. Y por supuesto que esta explicación es una explicación absurda, porque si hubiera habido una decisión política realmente de sostener esto, se hubiera arreglado rápidamente. Lo que hizo el Consejo Escolar acá en Bahía Blanca fue seguir manteniendo los cupos anteriores, pero sabemos que esto es por marzo, por lo tanto, ahora estamos ante el nuevo problema, la reiteración del problema, porque sabíamos que esto no se solucionaba, no es que llegaron más cupos para Bahía Blanca, pero sí seguramente se va a empezar a sufrir en el sentido de que los proveedores van a cobrar menos, entonces van a dejar de entregar mercadería. Eso claro. También ha pasado en Bahía Blanca. Así que estamos sumamente preocupados. El día lunes va a estar acá la gobernadora María Eugenia Vidal. Yo no sé si ustedes saben, probablemente no, pero el lunes es el aniversario de la Fundación de Bahía Blanca, por eso es que están acá. Y va a haber una manifestación de trabajadores de la CGT, pero también de la CTA, en el cual estamos nosotros, porque además en el Consejo Escolar de Bahía Blanca lo que está pasando es que se ha tomado por trabajadores de ATE y de SOEM. Ustedes saben que los descuentos sobre los compañeros auxiliares de SOEM fueron brutales. Y bueno, vamos a ir con todos estos reclamos, ¿no? Nosotros, antes de que sucediera esto con los compañeros auxiliares, íbamos a ir igual para plantear todas estas cosas, sobre todo el tema de los comedores, que no había ninguna explicación claro. que sea realmente lógica frente a esto. Acá hay decisiones políticas, sí. ni más ni menos que decisiones políticas. Y acá se tradujo en ese recorte. Pero también no podemos dejar de asociarlo con el resto de los indicadores que, como vos decías al principio, para nosotros tiene que ver con un ataque a los sectores trabajadores y a los sectores populares, ¿no? En el caso de ustedes, como decían, los comedores barriales y acá en los comedores escolares, pero también en las medidas que se han tomado que impactan directamente en el bolsillo del trabajador y del que menos tiene. Sí, claro. Bueno, en función de eso también los valores que se abonan por estudiante no tienen los números acorde al aumento generado por la inflación y la suma. Ustedes ahí también manifestaban como necesario actualizar los montos que la provincia establece por cupo. Mira, el monto se aumentó hace un año y medio, casi dos, Va a ser en agosto, que pasó de 4 y algo a 6,10 por almuerzo, ¿sí? Y de 2,70 en su momento a 3 y algo por desayuno, y ahora se aumentó a 4, el año pasado también 3,60. Por lo tanto, si nosotros tenemos una escuela que ofrece desayuno o merienda completa y almuerzo, por cada chico está recibiendo 10 pesos. Con 10 pesos hay que arreglarse para darle el desayuno y el almuerzo, o la merienda y el almuerzo. Y algo que sea nutricional. Por eso te digo, en este sentido, la verdad que nos preocupaba muchísimo, porque a esta cantidad hay que sumarle entre 30 y 40% de aumento en los valores de los alimentos. Por lo tanto, lo que sucede en los comedores es que empieza a cambiar la oferta de comida, lo que se propone en los platos, ¿no? Empiezan a aparecer más harinas, más polentas, más guisos, que en realidad son más cantidad de hidratos de carbono que otros alimentos que tienen que ver con la diversidad de aportes nutricionales. Uh-huh. Y esto obviamente va mermando. Ya hace mucho tiempo que la carne empezó a ser de 2 veces por semana pasar a 1, o el pollo casi no existe, pescado nunca existió, pero yo he estado trabajando en momentos donde el comedor brindaba una propuesta alimenticia que realmente era variada, nunca alcanzó del todo, ¿no? Siempre pasó esto de que en las escuelas trataban de conseguir donaciones para complementar el menú. Bueno, ahora eso se hace con mucha más frecuencia y ahínco, porque la verdad que no se llega. El tema de la leche y del pan, en mi escuela, por ejemplo, este año todavía no se dio pan con dulce ningún día, es pan y la leche pelada, ¿no? Claro. Y a veces alcanza y a veces no. Y en el comedor los chicos piden repetir 2 o 3 veces, cosa que hace un tiempo atrás no pasaba tanto. Y esto da cuenta de que hay una situación en los sectores populares realmente que se está agravando. Y esto no es tenido en cuenta por quienes toman estas decisiones políticas, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y realmente estamos muy, muy, muy preocupados. Siempre hay situaciones que nos marcan cómo está la gente en los barrios, ¿no? Este año fue el tema de que no empezaron el día que empezaban las clases los chicos, porque no tenían ni las zapatillas, ni el acceso a las mochilas, ni al cuaderno. Por supuesto, lo más barato del mercado, pero los padres no habían podido comprarlo, entonces los chicos empezaron más tarde. Y eso me parece que es un indicador, junto con el otro que por lo menos nosotros visualizamos, que es la cantidad de veces que los chicos piden repetir el plato en el almuerzo, o cuando se quedan con ganas de tomar más leche, o cuando se duermen y están cansados en la mitad de la mañana, o cuando están desesperados a la tarde por volver a tomar la leche, pese a que hayan almorzado. Digo, parece que son indicadores muy fuertes que nos dicen que en los sectores populares la están pasando muy mal, y esto, por supuesto, yo no creo que no lo vean los gobernantes, yo peor, creo que no les importa.